Saludos trogloditas, bienvenidos a La Caverna, un programa de Radio Almaina que emite desde el 107.1 en Granada. Hoy dedicamos el programa a la música. Vamos a escuchar unas cuantas bandas, bandas que nos gustan, bandas que nos han hecho llegar su música y bandas amigas. Si os queréis poner en contacto con el programa, podéis escribir a lacavernaradio@gmail.com. Empezamos escuchando a Derrapes Cerebrales, banda granaína, cuyos dos imponentes frontman son del barrio del Realejo, barrio del que este programa es un indigno representante. De Rabes Cerebrales es, musicalmente hablando, como juntar el hambre con las ganas de comer, la cerilla con la gasolina, punk rabioso con canciones de uno o dos minutos. Os dejamos con el tema Los Mutantes de la Basura, de Rabes Cerebrales. Toma ya. Ponemos ahora el tema ultra mega militante, que para mí tiene algunos dejes a los primeros Cicatriz, de Rabes Cerebrales. existe en el movimiento estudiante. Ahora cambiamos de registro. Vamos con un tema de los tsunamis. Saldrán pulgas. Un día alguna ratilla de biblioteca hará una sesuda tesis explicando el por qué en Úbeda, en el corazón de Jaén, salen las mejores bandas de Andalucía. Os dejamos con Sabadaba, los tsunamis. Vamos ahora con una banda que en la caverna nos gusta mucho, son Accidente, con la canción Vendiste tu yo al poder. siguientes son de Madrid y practican un hardcore melódico del que me gusta, tipo la banda de los 90 como Seven Seconds o los Gorilla Biscuit. Destaca la voz femenina de Blanca. Este CD es autoproducido y es gratis. Yo lo pude conseguir gracias a la distri Walken y Still Honest. Vamos con otro tema de Accidente, Sacrificio. Aunque me gusta mucho la voz de la vocalista, desde mi punto de vista en este CD, esta destaca demasiado sobre los otros instrumentos. Esperemos que Accidente se acerquen alguna vez a Granada y podamos disfrutar de su directo. Vamos a poner un último tema. Aquí estamos. Por hacer. Y aquí estamos. Recordaros que estáis escuchando La Caverna, un programa hecho en Granada para Radio Almaina, emitiendo desde el 107.1 de la FM. También lo podéis escuchar en internet en la página www.radioalmaina.org o a través de los podcasts en lacaverna.radioalmaina.org. Vamos con Le Satin, un tema de los Smoking Pleasure. Smoking Pleasure es un grupo de Madrid. Ahí encontramos a una panda de lunáticos de gran recorrido. Gente como Dani y David tocaron en el mítico primer grupo de ska madrileño, Chenchu y los Bingos. O Carlos, miembro fundador de los Malarians. El cantante Samo Tiene un oscuro pasado y se cree que desertó del ejército ucraniano o de la cárcel, que total viene a ser lo mismo. Completa la formación Juan Mono. Los cinco magníficos del dab, del ska, del punk. Militantes del directo, los peores garitos de Lavapiés. Les gusta más una bodega que a los chotillos la leche. Sus directos son incendiarios, verdaderas fiestas desenfrenadas de ritmo. Vamos ahora con el tema Tostando Pan, Smoking Pleasure. Los Smoking Pleasures dan gran importancia a cualquier detalle a la hora de los directos. Así, su vestuario se ha convertido en marca de la casa. Es de justicia reconocerlo. Fueron los primeros en usar esos vestiditos coloristas mucho antes de que las rusas Pussy Riot 2 pusieran de moda. Un maquillaje perfecto que no hace sino resaltar su gran belleza completa el vestuario. Rock and Rock Star, Smoking Pleasure. ¿Dónde está mi pareo? ¿Y dónde está? empezó a gritar: ¿dónde está? Es una pena lo mal que está para que las bandas puedan tocar en la ciudad de Granada. Hasta te piden pasta algunas salas a las bandas a la hora de tocar. Siendo así, veo difícil que estos grandes músicos puedan bajar a Granada. Pero no perdemos la esperanza. De cualquier manera, el próximo viernes 19 de octubre, en la fiesta de Radio Almaina en el Entresuelo, podremos disfrutar de la pinchada, entre otros, de Dani, de los Smoking Pleasure. Vamos con el último tema de estos psicópatas del DAP. Atrapado. Aunque estoy enganchado a la cerveza, siempre pierdo la cabeza por mujeres sin piedad. Siempre más, siempre el mismo recorrido. Siempre salgo mal herido por las mierdas y el bla bla. ¿Qué más da si hoy te he conocido? Si estoy un poco ido y me he vuelto a equivocar. Si al final siempre estoy pensando en ella, agarrado una botella, atrapado en este bar. Ah, atrapado en este bar. Atrapado en este bar. Siempre igual, siempre sigo lo perdido. Siempre sueño y no consigo que se haga realidad. Porque ya sé que he amado y no he querido. No he querido y lo he tenido y no lo puedo recordar. Así que dime qué más da si hoy te he conocido. Si estoy un poco ido y me he vuelto a equivocar. Si al final siempre estoy pensando en ella, agarrado a una botella, atrapado en este bar. Ah, atrapado en este bar. Atrapado en este bar. La verdad es que nunca he mentido y he sobrevivido a la envidia y la maldad. Y pensar que siempre he vivido, que siempre he creído en esta falsa realidad. Así que dime, nena, ¿qué más da? Si hoy te he conocido, si estoy un poco ido y me he vuelto a equivocar. Si al final siempre estoy pensando en ella, agarrado una botella, atrapado en este bar. Nena, atrapado en este bar. Atrapado en este bar. Atrapado en este bar, nena, atrapado en este bar. No resistimos a poner un temita más de Smoking Pleasure. Esta vez es un tema grabado en directo en su último concierto en la sala El Juglar, en Lavapiés. Vamos a salir. Ahora viene una canción de agradecimiento. Queremos agradecer a Mariano y a todo su partido republicano. Le queremos agradecer a Alfredo y todo su partido social elitista. A la Tiza Rosa y a su partido Unión Teresa y Demagogia. Y por supuesto a Cayo por tener a la izquierda unida. Bye. más. Como antes apuntábamos, el próximo viernes 19 de octubre, en el Entresuelo, en la Plaza de San Agustín, celebramos el primer aniversario de Radio Almaina. De 9 a 10 de la noche, barril, tapas y proyección de un documental sobre las radios libres. De 10 a 12, barril, tapas, sorteo y los DJs de Radio Almaina. Pásate y apoya a la radio. Ahora cambiamos de registro musical. Difuntos, Telaraña y su tema Punto Negro. Difuntos Telaraña es una banda de Bilbo formada por Marco a la guitarra, Taki a la batería e Íñigo al bajo. Los temas que vamos a escuchar pertenecen a una maqueta autoproducida, totalmente do it yourself, como tiene que ser. Vamos a escuchar otro tema, La Historia, Difuntos Telaraña. Thank you. Como veis, un punk oscuro, siniestro, el de Difuntos Telarañas. Vamos con el tema Oscuridad. Mes de noviembre, Radio Almaina organiza el sexto Salón Refractario, que consiste en dos exposiciones artísticas en dos espacios diferentes: la librería Bacacay, que está en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11, y en Pupa Tatú, en la calle Molinos, número 15. Las obras expuestas han sido donadas generosamente por diversos artistas. Encontramos fotografía, collage, acuarelas, acrílico, para que con su venta ayudar al proyecto de Radio Almaina. Las obras que al día 30 de noviembre no hayan sido vendidas se subastarán a la mitad de su precio. Será en una subasta fiesta el viernes 30 de noviembre a las 9 en Pupa Tatú. Esperamos veros por aquí. Siento que fui un letrista tan honesto que me siento tan minúsculo por dentro, desnudando en cada verso mi locura para ti, mi dulce caos, que me arrebata la cabeza por momento, mi dulce caos, que me remueve todo lo que llevo dentro. Esto que acabamos de escuchar era el tema Dulce Caos de El Seco, extraído de su CD autoproducido Saliendo del Cajón. Con esto se despide por hoy La Caverna. Hasta la próxima. Viva la vida, muera la muerte.